El placer supremo es obtener lo que se desea. Todo lo que deseas escuchar. Nuestros valores entre el saber y el placer. Bienvenidos a una nueva emisión de Musas de Eros. Estamos acá acompañándolos una nueva tarde. Mi nombre es Micaela. La otra vez creo que me olvidé de decirles mi nombre, así que aquí va. Yo soy Micaela y estoy acompañada por mi amiga Connie. Hola, Mica. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, querida, una semana. Uf. Oh, ¿de aquellas? ¿Qué semanita? ¿Y qué programa? Hemos tenido un gran programa y una gran primera experiencia. Antes que nada, vamos a pasarles los datos de contacto donde pueden escribirnos. El mail es musasdeerosradio@hotmail.com. En nuestro Twitter nos encuentran en @musasdeeros y además en Facebook musasdeerosradio. Todos son las vías de comunicación donde pueden comunicarse con nosotros y decirnos cuáles son algunas de las experiencias acerca de los temas que hoy vamos a tratar, porque tenemos temas muy, muy, muy interesantes en el día de la fecha. Sí, tenemos de un poquito de cada cosa. Igual, si querés, podemos arrancar con lo de siempre, nuestros mandamientos. Bueno, ahí vamos. Porque sabemos lo que sí queremos. Las musas mandan. Sin prohibiciones, sin restricciones, dejando fluir todo. Los nuevos mandamientos del sexo. Si mirarás películas eróticas con tu pareja y aprenderás cositas nuevas. Acá estamos de vuelta y vamos a pasar a nuestra primera columna del día de la fecha. Y esta se trata un poquito del consultorio y hoy tenemos un gran, gran, gran tema para hablar. Estamos acá con Franco y estamos con Lali. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá en el primer consultorio, así que bueno, vamos a ver qué tan bien nos sale y cómo podemos además disipar algunas dudas. Claro, exactamente. En este caso, hoy vamos a tener sexo y obesidad. Un tema muy importante. ¿No, Franco? Hola, doctora, ¿cómo anda? Muy bien, un poco demasiado, doctora. No, sí, bueno, consultorio. ¿Camisa blanca? Camisa blanca, consultorio. Sí, se podría decir. Bueno, les cuento. A ver, prestamos atención, atentamente. Muy bien. Hay una crisis con el tema de lo que es la obesidad y el sexo. Esta crisis está derivada en lo que es salud y estética. Entonces, estas causas es lo que hacen inhibir o impedirlas a las personas con sobrepeso a que puedan tener un sexo satisfactorio o como el que ellos realmente anhelan. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces, los desajustes que traen esta enfermedad llevan a una impotencia sexual y a una pérdida del libido. Pero hay soluciones para esto, ¿no, Franco? Sí, sí, estuvimos averiguando, estuvimos tratando de descubrir cuál era la manera para aquellos que están imposibilitados al placer y al goce, bueno, tengan ciertos recursos para tratar de tener el alcance y la posibilidad, ¿no? De mejorarlo. Por supuesto. ¿El primero cuál es? El misionero. Vamos a hablar un poco de los que son las posiciones, así la pasan bien los gorditos. Sí, sí. Todos tenemos derecho a pasarla bien. Claro, serían posiciones para aquellos que están con exceso de peso, ¿no? Entonces decías, el primero es el misionero. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Es el clásico, todos los conocemos. Pero, por ejemplo, cuando en la pareja la mujer es la que lleva el sobrepeso, lo mejor es agarrar, ¿vieron esos almohadones bien grandes, bien mulliditos? Los de sillón. Los de sillón. Cuanto el más grande que encuentres en tu casa, varios, la mujer lo pone abajo de la cola y de esta forma eleva la pelvis. Ajá. Y hay un mejor acceso a la vagina sin tener que hacer por ahí tanto esfuerzo, ¿sí? Y no tener que aguantar además el sobrepeso. O sea, sencillo, un almohadón debajo de la cola. Súper sencillo. Mirá vos la importancia al final de los almohadones que uno desconoce. Y que terminan tirados en el piso. Claro. Exactamente, terminan en el piso siempre. Bueno, es una muy, muy, pero muy excelente idea como para cuidar un poco la posición de la columna y no tener, digamos, una noche de placer y al día siguiente estar molidos. A ver, estas posiciones obviamente son para aquellos que están excedidos en peso, pero también obviamente la pueden practicar a aquellos que no están excedidos de peso. Para probar, a ver qué pasa también. Claro, también sí, aquel sí, que no totalmente. Está excedido de peso puede tener acceso, ¿no? Por supuesto, almohadones en casa tenemos todo, me todos. Parece. Sí. Bueno, y además sugerimos en esta posición a ver. Que el hombre se arrodille en vez de estar todo el tiempo sobre ella, ¿sí? Porque causa un poco de, no displacer, pero incomodidad, podría decirse. Vamos a necesitar almohadón para la rodilla también. Bueno. Rodilleras en su defecto. Rodillera para jugar al hockey, ¿no? Atención, gente, a comprarse almohadones a lo loco. Sí, en todo caso las rodillas están sobre el colchón, así que vamos, chicos, zafan y ya está. Por supuesto, pero no nos quedemos solamente con el misionero porque hay otra posición más. Que esta es media rebuscada para explicar. No te gusta el nombre a vos. El nombre del título, ¿no? Que hemos conseguido. Les voy a explicar cómo es. Dice, mujer arriba, guión al revés. Ajá. Bien, ¿en qué consiste? O sea, consiste en algo súper básico. El hombre está acostadito, muy tranquilo. Boca arriba. Boca arriba, por el hombre supuesto. Acostado, boca sí, arriba. Sí, sí, sí. Boca arriba. Porque si no, el acceso se iba a complicar bastante. Pero todavía no dijo dónde estaba la mujer ubicada. Okay. El hombre acostado, boca arriba. Y la mujer arriba, pero mirando hacia los pies de su pareja. ¿Sí? Ajá. Dándole la espalda a la pared. Bueno, o a la pared, sí, claro. Sí. Depende de dónde está la cama también. O a un espejo, a ver. Sí, o también tener el espejo de frente, así ella se ve. Observando. Claro, bueno, todo lo que ustedes se imaginen, todo vale, porque aparte todo más placer, todo vale, chicos. Bueno. Entonces, el hombre acostado, la mujer sentada sobre él, mirando hacia los pies. Hacia los pies de su pareja. Estén donde está acostado el hombre, no necesariamente tiene que ser de espalda a la pared, ¿no? Y agregamos el espejo. Agregamos el espejo. Pero ¿y si no tenés espejo? Ay, cómprate uno. Sí, la verdad. Por favor, aunque sea uno de 40 por 40. Perdón, pero hoy en día, las nuevas construcciones y bla, bla, bla, tienden a poner espejos en las ¿dónde? Habitaciones. En los armarios, las puertas son de espejos. Ah, estamos hablando de los nuevos edificios con placares, con vidrio y espejos. Habría que ver, habría que pensar, dado el tema de la obesidad, que tanto le puede servir o no tener un espejo, ¿no? Porque quizás el reflejo claro. de igualmente estas cosas justamente sirven para desinhibir, porque no estamos hablando específicamente de dos parejas de gorditos. Puede ser uno flaco, uno gordito, no importa. Pero el tema es desinhibirse, es mostrarse, es tener ganas y además pensar que estás con la persona que te ama o que te quiere en ese momento y hay que pasarla bien. Entonces por ahí está bueno lo que vos dijiste, Mica, de agarrar y ayudar con eso del espejo y lanzarse. Entonces, esto no solamente el hombre tiene que estar sobre la mujer, sino también puede arrodillarse, como bien decías vos. ¿Esto qué posibilita? ¿El ángulo? Sí, el ángulo vaginal. Bien. Posibilita para una mejor penetración. Pero hay que tener en cuenta una cosa con esto. A ver. Que la mujer por lo general se va a tener que poner en cuclillas, ¿sí? Ajá. Y el problemita que hay es que... Es sostenerse. Se te pueden cansar las piernas y no hace falta ser obesa para eso, chicos. No, yo no aguanto más de 20 segundos. Claro, totalmente. Es como hacer una estocada casi. ¿Una qué? ¿Una tocada? Claro, porque aquellos que... Una sentadilla. Sí, claro. Muy bien ahí aplicando poses de gimnasio, ¿no? Exactamente. Tenemos un léxico acá impresionante. Cuidado entonces, porque se puede cansar un poco los cuádriceps, ¿no? Exactamente, pero se asegura una excelente satisfacción. Y la otra es por atrás, más bien conocida como el estilo perrito. Ajá. Famosísima entre todos. ¿Viste? Yo ya hablaba del perrito. ¿Viste? ¿Y cómo es, Franco? El perrito, la mujer obviamente en forma de dog, en forma de perro, y el hombre ubicado, ¿no?, detrás de ella. Detrás de ella, exactamente. En el caso este, que el hombre sea el gordo, lo que conviene es, mientras están teniendo el acto sexual, el apoyar la panza, estamos hablando con personas con mucho sobrepeso, ¿sí? Okay. Sobre la cola de la mujer, de su esposa, de lo que sea, para que sean más fáciles los movimientos sexuales, ¿sí? Bien, y tenemos bueno, Bien. Y para ir terminando con las posiciones que tenemos, quedan dos bien cortitas. Esta es muy rara también porque me llamó la atención los nombres que hemos encontrado, ¿no? Posición SIM. Posición SIM. O sea, no es tarjeta SIM del celular, sino es posición SIM. Tampoco es la del juego de los Sims. El no, tampoco. ¿Cómo se es? Llama SIM justamente por un cirujano ginecólogo que fue quien creó esta posición. Y es como una vuelta de tuerca a la posición perrito. ¿Por qué? Porque la mujer se pone de costado, levanta una pierna, entonces con eso hay mucho más acceso a la vagina, tanto por atrás como por arriba. Bueno, les hemos dado trabajo a la imaginación a todos acá, sí. Porque yo todavía no termino de... No, quedé con la vuelta de tuerca y la patita levantada, ¿no? Y yo te quiero decir que en la preproducción, ¿no?, estábamos antes hablando con Laura, ultimando detalles, y me dice... ¿Querés que te los grafique? Claro, como para que... ¿Eso era lo que estaban haciendo ahí atrás? Claro, ella estaba dibujando, claro. Porque resulta que en su momento tuvo... Menos también no hay una idea de hacer artes. Pero llegamos a la última, tenemos una más, un último consejo. Muy bien. Sí. Sexo oral. Conocido y querido sexo oral. ¿Querido también? Sí, pero... No, yo sabía que era conocido, no sé si querido. Bien. Entonces llegamos al último, que es sexo oral. ¿En qué consiste? Bueno, a ver, primero queremos aclarar que debería ser una ocasión para una mutua satisfacción, ¿sí? Porque muchas veces las personas obesas utilizan el sexo oral como para agarrar un poco de autoestima por el hecho de que dan satisfacción todo el tiempo, ¿no? Entonces estaría bueno que los dos disfruten, o sea, siempre. O sea, no ser egoísta. No, en realidad ser egoísta para uno. Pues está bueno disfrutar. Claro. ¿Entendés? Sí, no egoísmo de parte del que disfruta. Claro. Hablando, ¿no? ¿Qué podemos sugerir, Fran? El clásico, y no sé si querido, como bien mencionaste recién, pero el 69. El 69, decíamos, ¿no? Que sí, me parece que es lo mejor, disfrutan los dos y pum, para arriba. Una posibilidad para que los dos practiquen sexo oral y sin que haya ningún tipo de egoísmo, ¿no? Exactamente, y dejemos la autoestima bien arriba, pero para todos. Con esto les dejamos abierta la imaginación para todos, para ¿no? Para esta noche. Sí, la verdad que es un tema importantísimo. El tema, chicas, ubíquense, porque hoy juega la selección argentina. Así que no digan esta noche, porque nosotros queremos ver el partido. No, esta noche, para Franco, todas las chicas, perdón, esta noche. No, Franco, pero vamos a dejar una linda y excitante noche de lado por un partido de fútbol. Bueno, vamos siempre, a ver que... No, siempre hay un antes y un después. Si querés... Una previa y un cierre. Si querés, y está el entretiempo, pero claro. Si querés que Mika diga la página o la forma de contacto, que algún que otro hombre opine y al final del programa vemos si tenemos razón los hombres y podemos ver el partido o ustedes, bueno... Me parece lo más justo, a ver qué opinan nuestros oyentes, por favor, acerca de todo esto. Nuestras ¿dónde? Vías de comunicación, por mail, musasdeerosradio@hotmail.com, nuestro Twitter es @musasdeeros y en Facebook, Musas de Eros Radio. Nos encuentran en todas nuestras vías de comunicación, empiecen a comentar, díganos si nos están escuchando bien, si nos están escuchando mal, qué les parece, cómo va el programa, cuéntenos lo que quieran. Nosotros, mientras tanto... Vamos a irnos a un temita que nos va a presentar Ana. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y bueno, acá hablando del tema de tratar delicadamente a los otros, ¿qué le parece si pedimos que nos traten suavemente como hace Cerati con Soda Stereo? Vamos. Que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Bueno, me encanta Soda Stereo, qué temazo. Bueno, vamos a continuar con nuestra próxima columna, que es bastante interesante. ¿Por qué? Bienvenidos a nuestro sex show. Juguetes sexuales y un poquito de tecnología. Estamos con la pequeñita, con Marisol, que nos va a contar algo que nos va a agradar a todos. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, chicos. Hoy los voy a asombrar y dejar con la boca abierta. Increíble. La más chiquita se va a revelar, así que así me gusta. Estoy cansada de que se quejen las parejas con que las relaciones son rutinarias, con que sea un problema en la pareja. Así que hoy vamos a traer algo nuevo. Si existen anillos para las manos, existen anillos para los pies. Si existen para estos dos tipos de dedos, ¿por qué no un anillo para el pene? Se nos podrá tratar de aburridos, pero jamás de rutinarios ni de pocos imaginativos. El que ganó en los Juegos Olímpicos, en las anillas, el argentino, el único que trajo la medallita, tendrá uso de esos anillos. Y por ahí la tiene bastante clara. Mirá vos, bueno, perdón, seguí, Mari. Después se lo cuento eso. Bueno, así que hoy les traigo el anillo para el pene. Es un juguete sexual que se coloca en la base del pene sobre el escroto y que se coloca cuando el pene está en plena erección. Por lo tanto, esto hace que se mantenga la erección y alargar las relaciones sexuales, ya Ajá. que este juguete presiona los vasos sanguíneos y evita que la sangre retroceda con normalidad, generando además un mayor estímulo. Y no duele. La verdad es que no yo sabes. No me lo coloqué, mi Pero pará, me dijiste algo del fin de semana recién. Bueno, Fran, eso lo dejamos aparte. Bueno. Estuviste averiguando, o sea... Sí, estuve inspeccionando sobre el tema. Mari, el trabajo de campo es base del periodismo. Totalmente, Así querida. Que la próxima vez, no sé... No hay teoría sin experiencia, en definitiva. Es lo que me obligan. Me lo colocaron ustedes. ¡Epa! ¿Qué estuvimos colocando ahí? Bueno... Como todo juguete sexual, tiene sus riesgos que hay que tener en cuenta. Por un lado, el principal, no quedarse dormido con el juguete puesto. Sí. Y como segunda instancia, es totalmente peligroso usar drogas ilegales al mismo tiempo. ¿Por qué es esto? A ver, sabemos. Porque con las drogas puede hacer que la erección no se mantenga y que pueda producir una mayor fuerza sobre el pene, y esto hace que se rompan los vasos sanguíneos. ¿Y si son drogas legales? O sea, ¿por qué ilegales? Bueno, con esto me estoy refiriendo a medicación, sino Exacto. a estimulantes. Exacto. Ajá. Ahora vamos a hablar un poco más sobre algunas enfermedades y el uso de estos juguetes. Ajá. Como en Musa lo hacemos todo, hoy le voy a traer también algunas recomendaciones Ay. Para quien ya lo utilizaron. Es completita. Ay. Soy completa la chiquita. Así que, para todo esto, les recomiendo que los anillos sean elásticos. Vienen de diferentes materiales, metálicos, de silicona, de cuero, pero el inconveniente es que son materiales rígidos. Entonces, puede presentar un gran problema en el hombre, sobre todo. Otra recomendación para los hombres, para que vayan anotando, es depilarse y cortar el vello púbico. Ah, sí, se te engancha ahí. Se llega a enredar, vamos a escuchar algunos gritos que no son de la relación. No. Ni tampoco de gol. Ni de placer, olvidémonos. Y qué mejor poder lubricar con gel íntimo para que el juguete pueda desplazarse de una manera más deseable. Así que, para tener en cuenta, les voy a dar otros ítems. Para los pacientes que tienen problemas cardíacos y están medicados con algún medicamento para diluir la sangre, es importante que lo consulten con el médico. Muy bien. Y para las personas que tienen diabetes, seguramente se lo van a recomendar, ya que esto ayuda a fortalecer la erección. Otra cosa a tener en cuenta es que los juguetes no deben superar el tamaño del pene, debido a que si es muy grande, puede lograr una... Pregunta, sí. Perdón, cuando vas a comprar el juguete, ¿tenés que decir el tamaño de tu miembro y decir, mira, el mío mide tanto, qué juguetito necesito? A ver si me entra, si me baila, creo que corre riesgo la salud. Sí, perdón, ¿habrá probador? Digo, no sé, quizás vos no tenés la respuesta, pero es algo que si algún oyente de un sex shop nos está escuchando, puede contarnos por mail. Creo pensar, se lo tendríamos que preguntar también al Franco, ¿no? O al operador también, que está muy atento a ver de aquello que estamos hablando, ¿no? Que tenía una risa muy cómplice. No, acá le vamos a preguntar a Ariel a ver qué opina. Y mira cómo huye Franco. Sí, ¿no? Cada hombre debe saber su tamaño. Entonces, debido al tamaño que tiene, es bueno que vaya observando cuál es el juguete más ideal. Claro. A veces está mejor que lo descubra, ¿no es cierto, Ariel? ¿Eh? A veces está mejor que lo descubran ella que lo averiguemos nosotros. Claro. Bueno, será cuestión de ir averiguando un poco las ¿Y cosas. Y si no, si queda grande, jugamos al Ula Ula. Hola, ¿qué tal? Mirá lo que tengo para vos, Ula Ula. ¿Qué tal? Soy Ula Ula. Ula Ula. Y esto se lo recomienda como frutilla a la torta. Ajá. Muchos de los juguetes traen incorporado algunos accesorios o por lo menos los que yo estuve viendo. Así que qué mejor agregarle un vibrador o algunas bolas anales para ofrecer múltiples estimulaciones. Para lo último, ¿la recomendación para quién es? Para los oyentes, por supuesto. Pero para el sexo masculino, femenino, porque ahí dijiste algún dadito de no sé. Vamos a averiguarlo bien para la próxima, porque creo que eso va para todas las edades, todos los sexos, sí. Géneros. Creo que podemos averiguar. Yo creo que un buen anillito con algún vibrador o algo por el estilo sale como piña. Bueno, así que no dejen de reconsultar a su médico de confianza, que estoy seguro que se los va a recomendar. Muy bien, bueno, vamos con otra recomendación que tiene que ver con los signos del zodíaco. Sexo en el cosmos. Lo que necesitas saber para ver las estrellas. Esta noche nos vamos a la cama con Tauro. Tauro es de la casa de tierra, puro cuerpo. Le gusta ser seducido y cocinar lentamente a su presa en un ardiente deseo. Y si bien en los primeros encuentros sexuales puede parecer un poco rudo, una vez que la pareja haya caído en sus redes, ella solo sentirá por él amor y pasión. El Toro anhela la tranquilidad y estabilidad, regalándole fidelidad a mares, a la mujer o al hombre que lo acompañe. Y si bien será propenso a una rutina sexual, nunca dirá que no a un encuentro entre sábanas. El taurino preferirá siempre una buena cama, cómoda y ostentosa, por donde desparramar su lujuria. Pero más que nada se enloquecerá ante los besos prolongados y fogosos. Si querés conquistarlo, hacer unas caricias en su cuello lentamente, muy lentamente, y tendrás un extraordinario premio. A tener en cuenta, Tauro es compatible con Cáncer, Virgo, Capricornio y Piscis. Bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño informe, un pequeño programa informe, donde vamos a entender un poquito cuál es la conexión entre el sexo y la publicidad. Sí, vamos a escucharlo. Publicidad y sexo. Persuádeme. Ciertos matrimonios que el tiempo no separa, la ley no diluye y a pesar de las dificultades que dejan los años, permanecen unidos por la pasión y el éxito. Un ejemplo de esta atractiva relación es la que se forma entre la publicidad y el sexo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se complementan? ¿Cuál es la clave de ese irresistible magnetismo? Si te quedás, te podemos comentar. Autos, chocolates, bebidas alcohólicas, desodorantes. No importa qué, importa el cómo. Se trata de seducir al consumidor, de provocarlo. Y ante un mundo con tantas ofertas, las empresas buscan sobresalir entre la competencia, atraer compradores y, sobre todo, que se hable de su producto. Los publicitarios saben que la provocación es un estímulo eficiente. Por eso el erotismo se convirtió en el protagonista estelar de muchos comerciales. Soy tuya. En casa tengo Brahmas y el Kama Sutra. Los 60 fueron años de liberación sexual y esa tendencia también llegó a la publicidad. Si bien en un inicio la presencia de las escenas eróticas fueron casi subliminales e imperceptibles, con el paso del tiempo, lo evidente y explícito fue ganando lugar. Frente a estos cambios, los más liberales defendieron estas modificaciones. Los más conservadores las criticaron, mientras que los consumidores cayeron en la trampa. Voy a comprar un perfume. ¿Cuál elijo? El de la chica joven, bella y exitosa, a quien siguen todos los hombres, por supuesto. Los publicistas trabajan desarrollando técnicas para llegar al inconsciente del consumidor. Y saben que los estímulos que apelan al sexo, al humor y la seducción provocan un fuerte impacto emocional y así una potencial compra. ¡Pamela, qué pan dulce! ¡Pan dulce, Pamela, qué pan dulce! En sus comienzos, el uso del erotismo fue cuestionado a través de las más variadas razones. Que volvía al producto vulgar, que era un recurso fácil de los mediocres sin ideas y que era una moda que iba en contra de la moral. Sin embargo, resistió cada una de ellas. Y el día de hoy, que los valores han cambiado y la libertad de expresión es dominante, es una fórmula que continúa aplicándose con éxito. Pero, ¿por qué? Publicidad de Citroën. Claudia Schiffer baja por la escalera de una imponente mansión. Se va sacando la ropa hasta quedar totalmente desnuda dentro del vehículo. La voz en off dice: no necesitas nada más para ir a la moda. Ella responde: entonces, ¿para qué vestir otra cosa? Si históricamente las publicidades de automóviles tienen como objetivo al sector masculino, entonces, ¿por qué utilizar a una mujer en un producto que no tiene que ver con ella? El psicoanálisis lo explica sencillamente a través del complejo de Edipo. Al momento de nacer y entrar en contacto con el mundo, se enciende el motor del deseo. Al saber que nuestra madre es lo único que no tendremos jamás, se produce una falta eterna que estaremos tratando de compensar por el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, si algún objeto, aunque sean nuestras fantasías, asegura esa presencia, el hombre anhelará poseerlo con todas sus fuerzas. En otras palabras, las publicidades recurren a lo sensorial, a la imagen, la identificación, estimulan el deseo y ofrecen la posibilidad de concretarlo. El interés sexual es tomado como una herramienta de persuasión de gran alcance y se convierte en una técnica eficaz para comunicarse con el mercado. Si bien actualmente los anuncios son vistos sin prejuicios, existen ciertos límites que deben ser respetados. Los códigos de ética publicitaria reglamentan qué puede ser visto y qué no en cada país. En la Argentina, la norma es un tanto difusa y considera que se deberán evitar expresiones o actitudes indecentes, obscenas, escabrosas y que puedan ofender la moral o las buenas costumbres. Esta disposición es más abierta, permisiva y subjetiva que la existente en otras naciones. Por ejemplo, en los anuncios comerciales peruanos, la sexualidad debe ser tratada con dignidad y es responsabilidad del anunciante y de los medios de comunicación hacer cumplir la norma. Nuevo Sax Day y Axe Night. Uno es apto para todo público, el otro no. Las agencias publicitarias utilizan el erotismo sutil o explícitamente. Muchas veces en clave de humor y con doble sentido, jugando con formas sugerentes. Otras, haciendo alusión directa, mostrando cuerpos con poca ropa, bocas pulposas o poses sensuales. Llamar la atención, hacer reír, provocar, seducir. De una u otra forma, lo que pasa en todos los matrimonios que mantienen la pasión encendida después de muchos años de estar juntos. Bueno, los pantalones vaqueros tratan de sexo, dijo Calvin Klein y se hizo rico, así que miren si funcionará el sexo en la publicidad. Bueno, muchachos, ya vamos promediando el programa, tenemos un montón de cosas todavía, les repito las vías de comunicación rápidamente, que Salude, salude, diga hola. Hola, hola, hola. No, que nos cuentes es los puntos de acceso, claro. Sí, ah, sí. Cuéntenlas usted. No, usted los tiene de memoria. Bueno, mail, musasdeerosradio@hotmail.com, Twitter, @musasdeeros, y Facebook, Musas de Eros Radio. Escríbanos, ya hay gente que nos está escribiendo. Ahora Connie nos va a contar una pequeña anécdota que nos llegó por mail, chicos. ¿La cuento ahora o la cuento después? Cuéntala ahora. Nos escribió una chica llamada Soledad, de un barrio porteño, y nos contó que estos aros para el pene, no exactamente el aro, pero sí una bandita elástica, se utiliza mucho en aquellos boliches donde las mujeres vamos a festejar despedidas solteras, y hay muchos hombres haciendo lainas y toda la bola. Y me comentó que ella misma le puso una bandita elástica a uno de los muchachos antes. ¡Qué atrevida! ¡Qué suripanta! Suripanta, bueno, ok. Para que su pene se viera en primerísimo, a primer plano, muchachos. Así que, a usarlo, hola. Bueno, me quedé con la imagen. Bueno. Que sigan mandando historias. Contanos qué es lo que vamos a escuchar. Muy bien, Donna Summer decía, es tan bueno, tan bueno. No sé si se refería a los anillos, me parece que no. Creo que sí, perdón, a los anillos. Esa era la columna anterior, o la bandita, no, hablando de lo que decía Connie recién, a las banditas. No, ella decía, es tan bueno sentir amor. I feel love. Hablando nomás, así como que no quiere la cosa. Sí, seguimos teniendo un montón de cosas para ofrecerles a ustedes. Tenemos más columnas, más gente, más acá, columnistas. Más gente dispuesta. Sí, sobre todo dispuesta. Sí. Bueno, pasaremos ahora a hablar de un tema también que es interesante. Sí, vamos a escuchar. Porque la palabra no se escuchó en todo el día, ¿no? Pero digamos que para aquellas mujeres que se encuentran en cierta situación de gestación, están teniendo una vida por dentro, les va a resultar muy interesante, así que vamos a escuchar la columna de Lali. Entonces Zeus le pidió al sol que se esconda, para que su noche de bodas durara más de 72 horas. Mitos y leyendas en Musas de Eros. Lali, ¿cómo estás? Sí, muy bien, acá. Si habrá alguien experimentado en este tema, ¿no? Claro. Ponele. Ponele. Contanos. Bueno, vamos a hablar del deseo sexual en el embarazo, ¿sí? Uh-huh. Hay muchos mitos sobre esto, cosas que vienen, que van, pero bueno. La realidad es que muchas mujeres embarazadas descubren que a lo largo de los 9 meses de gestación, el deseo sexual fluctúa, ¿sí? Entonces, la libido está determinada por un gran número de factores que varían y que se dan a través de impulsos sexuales. Algunos días, por ejemplo, puede haber mujeres que se sientan muy sensuales, muy sexy, con ganas de compartir muchas cosas con el compañero, y hay otras veces que en realidad se sienten muy excitadas solamente por hacer una torta de chocolate, por ejemplo. Bien, ¿sí? De punto a punto. Exactamente. Entonces, como los cambios forman parte del embarazo, esto termina siendo totalmente normal de tener un deseo sexual elevado, como puede ser por el piso. A ver, lo que hay que aclarar es, hay mujeres que la pasan pésimo físicamente, que nadie se ofenda por la palabra pésimo, en el embarazo, por las náuseas, los vómitos, todo eso. Hay otras que no se dan cuenta de nada, que la pasan bárbaro. Hay, por ejemplo, quienes tienen como una sensibilidad especial, que se la pasan llorando todos los días, que se ponen tristes, que se emocionan, pero la lágrima está siempre presente. Es más, conozco una pareja que lloraban los dos todos los días. ¡Ah, qué lindo! Se mimetizaron. No, sí, una cosa divertidísima. En realidad es un poco lo que nos pasa todo el tiempo a las mujeres, ¿no? Somos bastante ciclotímicas. Me imagino que en el embarazo se potencia. Yo no, discúlpame. Bueno, pongámosle que la lino. Me gustó como te dijo no. No, sí, ¿por qué? Esa diferencia está perfecta. Bueno, y así como hay determinadas chicas que están muy sensibles durante el embarazo, hay otras que ni les afecta y que directamente siguen sintiendo la misma sensibilidad o las conmueve, lo mismo que antes de estar embarazadas. Por lo tanto, tengo que aclarar que el gran deseo sexual en el embarazo es un mito. Depende de cada mujer. Así que novios, parejas, marido, lo que sea, no se crean que van a tener 9 meses de un sexo desenfrenado. De lujuria. No. Porque puede ser que les pase, ojo, pero puede ser que no. Ahora van a estar testeando chicas, los muchachos. Embarazadas. A ver, pasen. A ver si me gusta, si no. Claro, exactamente. No, y hasta me pregunto, tal vez puede ser hasta distinto con cada hijo que varíe, o sea, en cada embarazo. En cada embarazo, cada, porque no tan solo afecta la parte hormonal, que sería lo físico, sino también lo psicológico. Claro. Sí, por ejemplo. Hay algunas mujeres que tienen la libido totalmente baja y es porque en ese momento tan especial que están del embarazo, tienen toda su atención puesta en el hijo que va a venir. En el bebé. Claro, entonces me imagino que debe ser diferente, por ejemplo, el primer embarazo al tercero, al cuarto. Va cambiando totalmente, además las edades son diferentes. Claro. Y hay que ver también con qué hombre estás, ¿no? Bueno. Gran punto. Que es el padre y los chicos. Pero supongamos que tenés varios padres también. Puede pasar. Asumiendo la familia tradicional. No, la familia actual. Pensando que uno es tradicional, no debería ser lo que dijo ella. Pero porque tenemos que pensar que somos tradicionales. Claro. Hoy por hoy, la familia. Hay para todo. Lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Si dale que va. Suripante. Ay, le encanta esa palabra últimamente. Bueno. La palabra del día es. Suripanta. Muy de los Simpsons, ¿no? Nuestro sponsor es... Suripanta. Ay. Bueno, a ver, les quiero decir otra cosa, que además de este deseo sexual del que hablamos, hay muchas mujeres que en realidad sienten mucha necesidad de estar con su pareja, ¿sí? Y no necesariamente en la cama, sino como de tenerlo al lado todo el tiempo. Lo que pasa siempre. No sé si pasa así, pero me ves, estamos muy encasillados con estas cosas, ¿no? No sé, la mujer ahí, bueno. Así que es muy importante eso, saber que esto es un mito. El deseo sexual en el embarazo puede ser elevado como no, o puede ser igual que antes de quedarte embarazada. Bueno, igual yo me quedé bastante enganchada con el tema de la torta de chocolate. Mi amor, si me estás escuchando, hoy tengo ganas de torta de chocolate. Así que podemos ir directamente a... ¿Hay alguien...? Perdón. Sí, sí, torta de chocolate, vamos a una receta. Sí, recetas. ¿Vamos a comer la papa? Yo la voy a comer toda la noche. Recetas afrodisíacas. Hoy preparamos un filtro aumentador de potencia. Ingredientes. Para el filtro necesitamos 150 gramos de pasas de uva, 12 cerezas, 12 frambuesas, 12 ciruelas pasas, una ramita de canela, 1 litro de vino dulce, medio litro de oporto, 3 clavos de olor, 4 cucharaditas de licor de naranja y 5 cucharaditas de miel. La preparación. En un recipiente hondo de cristal o porcelana, poner todos los elementos enteros, la manzana partida en dos y añadir los vinos. Diluir la miel en el licor de naranja y añadir al anterior. Remover suavemente con la cuchara de madera. Cubrir y poner en un lugar fresco a la sombra durante 11 días. Remover suavemente cada día una vez. Se debe tomar una copita antes de las comidas. Y a gozar. Bueno, continuamos entonces acá. Antes que nada queremos decir que nos están escuchando en Colombia, querido Juan, amigo, feliz cumpleaños acá de todos para feliz vos. Y bueno, que todo salga bien por allá. Vamos a seguir con lo próximo, estamos muy cortos de tiempo. ¿Cuál es la propuesta del día? A ver, veamos. Propuesta indecente. ¿Cuál es tu programa para hoy? Reconocido restaurante Escrúpulos. Mm. Es un restaurante ubicado en el barrio de Capital Federal, Barrio Norte. Ah. Es diseñado y pensado para pareja swinger, no apto para celosos. A tener en cuenta, nadie se puede incomodar por una mirada de más o una invitación a compartir mesa. Mari, para el que no sabe, ¿qué es pareja swinger? Bueno, le recomendaría una película, ya que estamos en el caso. Es cuando no hay problemas para compartir día 4 o día 3 o cambiar alguna parejas. Cantidad. Exacto. Hay una cantidad de personas más. Si tu chongo, te presento a mi chonga. Y ahí estamos. Mi chola, ¿no? Bueno, chicos, vamos, vamos, vamos. Saludos a los papis, ¿no? Ya que estamos. Saludos a los papis de Mike. Saludos a papá escuchando. De la pichona que estoy escuchando. Por eso mismo. No es apto para celosos. La música, la iluminación, los exquisitos platos afrodisíacos están pensados para pasar una noche inolvidable llena de sensualidad y erotismo. A tener en cuenta. Ajá. Brindan un servicio exclusivamente personalizado. Por eso les comentamos que hagan sus reservas con anticipación porque la capacidad máxima es de 30 personas. Les paso la dirección para que tomen papel y anoten. Calle Anchorena, 1123, pleno barrio porteño. ¿Otra vez? ¿Para el que no notó? Se la repetimos. Calle Anchorena, 1123, ubicado en pleno barrio norte. Esquina Cabrera, ahí hay una linda placita muy cerca. A pasitos de acá, ¿de dónde estamos? De hecho, podemos salir de acá y vamos directo, ¿no? Mirá qué mentalidad. Tranquilo, querida, ¿eh? Claro, porque quiero agradecerle a Juan, que nos está escuchando desde Colombia, nos agradece por el saludo y dice, jugo de borojo, es una receta afrodisíaca, justo que estábamos con... La averiguamos para la próxima. Sí, así que saludo para él. Bueno, un beso grande. Bueno, vamos con un temita. Bueno, ya que el restaurante no es apto para celosos, Beyoncé no puede entrar porque está locamente enamorada. Hablar de Karina Bolaños en Bolainas. El debate. Bueno, ahora sí, Karina Bolaños en Bolainas. Contanos, Franco, un poquito, ¿de qué vamos a hablar? La mujer es un... Vamos a tratar de debatir a ver si estuvo bien o estuvo mal lo que pasó en Costa Rica. ¿Qué pasó? La mujer era viceministra, una especie de viceministra de educación en Costa Rica, y tuvo que hacer un viaje oficial. ¿Y qué pasó? Como estaba en el hotel, hizo un videito bastante hot. Subidito. Un videito subidito. Subido de tono, pero era personal. Lo llamativo es que no era para su pareja, sino para su amante. Caramba. Ah, mirá vos. Lo que ocurrió fue que, la típica excusa de siempre, el amante llegó a arreglar la computadora, le sacaron el video, se subió y se publicó, y trascendió en todos los medios, no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional. Llovieron críticas para el gobierno costarricense, lo cual produjo que la mujer tenga que renunciar. En realidad la echaron. La renunciaron. Ahí está. La hicieron, claro. Es bastante atractiva, estoy mirando acá una linda morocha, ¿eh? Claro, pero ¿qué es lo llamativo después de todo el problema que surgió? Ahora la mujer hizo una tapa para una revista que se llama Interview, claro. En España. Esa es la tapa de revista que está viendo Mica, que dice, es bastante atractiva. Yo te digo, veo la foto del video acá, la chica, hola, acá está. No, ahora, déjame... Hay Photoshop. Hay maquillaje, parece, también. Pero déjenme preguntarle, si estuvo bien que la hayan echado o no, porque era un video personal. Lo bueno, que pasa es que, al ser un funcionario público, el funcionario público se supone que hay ciertas cosas de su vida privada que tiene que mantener a puertas cerradas. Pero no es una tweetcam. ¿Por qué? Porque representa a un país. Si hay atrás malas intenciones de las personas que afanaron ese video de la computadora del señor amante, ahí es otro tema. Pero, al ser un representante del pueblo, no puede estar así en Bolainas. Hola, ¿qué tal? Pido la palabra. Mira, yo creo que tiene que ver con esto que vos decís, de que depende del cargo que uno ocupe. No, nadie pone en tela de juicio si ella quiere hacer este tipo de juego con su pareja o cualquiera lo puede hacer. Te lo digo como docente. Lo decís como... Ah, no, nada, perdón. No, lo digo en mi cargo docente. ¡Feliz día! Gracias. Feliz día para todos los maestros. Uno tiene, o sea, es libre de hacer lo que quiera, pero siempre tiene que andar cuidando dónde publica las cosas, quién se entera de todo, porque uno es libre y obviamente, o sea, puede hacer lo que quiera, pero bueno, es es como que uno tiene que dar el ejemplo, o bueno, ¿seguro? Tiene que estar cuidándose, digamos. Pero, a ver, tenés que dar el ejemplo, pero me imagino que vos, docente, y más siendo viceministra, no vas a andar divulgando un propio video tuyo. No, ese es el tema, porque ahí está el límite. ¿Hasta dónde somos tan libres si después hay un hacker o alguien que puede difamarnos sin nuestra autorización? Evidentemente fue alguien que la quiso perjudicar. Y además hay que tener en cuenta que ella estaba en un viaje oficial. Hizo el video en un viaje oficial, en un hotel pagado por el gobierno de Costa Rica. Entonces hay, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y es difícil dividir la vida privada de lo público. Mari. La verdad que no estoy en desacuerdo, me parece que la hayan echado por un motivo así. Es algo más privado y más íntimo de ella. Ajá. O sea que está bien que no está bien que la hayan echado. No, considero que se mezcla la vida privada con la vida pública, que son dos ámbitos totalmente diferentes. Diría Panigasi, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y a otra cosa mariposa. Bueno. Bueno. Pampaña, el vino. Sobre todo al vino. Viene la ronda de frases célebres, chicos. Veo que hay opiniones encontradas. Sí. Lo cual está bueno porque estamos viviendo en una democracia donde cada uno puede opinar lo que desea. Y hacer los videos caseros, eróticos que desee. Totalmente. Y usar los juguetitos que se le vengan ganas, caramba. Sí. Eso si antes no le lleguen al técnico de la computadora por las dudas. No, eso no. Bajar al pendrive y archivarlo. ¿Cómo? Hoy por hoy hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Definitivamente. Ya no vivimos en... No, hoy estamos totalmente comunicados, por lo cual cualquier cosa que subimos, mandamos, tiramos por cualquier lado, es visible por un grupo de personas que quizás ni siquiera conocemos, así que... Me llegó un mensaje con el tema de este debate que estamos teniendo, y me dicen, ¿y Berlusconi en Italia con las festichuelas que se pegaba? La verdad. Pero bueno, vivimos en una sociedad machista, ¿te das cuenta? Claro, tal cual. ¿Lo hace eso, entonces? Sí. De hecho, la Chicholina había sido actriz porno antes. Fue actriz porno y después fue diputada dentro del Congreso del Parlamento Italiano. Bueno, y mientras... Social. ¿Y mientras era actriz porno o era diputada, perdón, seguía ejerciendo como actriz porno? No. ¿No le daba el cuero? Ya estaba bastante retirada. Ah, caramba. Bueno, eso no quiere decir que haya hecho fiestas privadas y cosas de ese estilo con Berlusconi, fiestita, ¿no? Fiestita, feliz cumpleaños y toda la bola. Bueno, chicos, vamos cerrando, promediando un poquito el programa. Sí, hoy ha sido un día bastante interesante. Muy interesante, divertido. Para el programa que viene tenemos muchas cosas interesantes que tienen que ver con la historia y el sexo, que, bueno, Johnny, nuestro queridísimo compañerito, hoy no está con nosotros, pero nos va a traer un tema muy interesante. Obviamente están las propuestas de Mari, están las recetas, así que... Tenemos de todo. Hoy fue el Día del Maestro, han aprendido muchísimas cosas, pero no por eso van a dejar de aprender y seguir aprendiendo, por más de que nos sigan siendo los Días del Maestro, aunque no sé si se dice como todos los días el Día del Maestro, como el Día del Amigo, todas esas cosas son todos los días. Bueno, vamos a seguir aprendiendo muchas más cosas en el próximo programa también. Igual, contanos, Ana, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Yo pensaba, ¿no? Karina Bolaños le debe haber dedicado el video a su novio y le debe haber dicho, míralo y que tengas dulces sueños, ¿no? Como hace Eurythmics con Sweet Dreams, ¿no? ¿Habrá tenido dulces sueños? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por estar. Adiós.